hace falta nombrarte ni decirte que aún estoy enamorado de ti. Corazón, te quiero. Fui a buscar por qué, pensé que aún existía alguna posibilidad de que vuelvas a mi vida, de que vuelvas a mi vida. Con mucha ilusión, caminando hasta tu casa, muy ansioso por saber lo que sentirías al verme, lo que sentirías al verme. En mi corazón llevaba yo guardado un sueño, y pensé que esa tarde se cumpliría. Yo soñaba con que tú me besarías, y que te haya visitado causante alegría. Pero fue un sueño, no me querías. Fue solo un sueño, no me querías. Fue solo un sueño, un sueño, un sueño. Y siento que me estoy enamorado, enamorado de ti, enamorado, enamorado de ti por el recuerdo, enamorado de ti porque te extraño, enamorado de ti. Y siento que me estoy enamorado, enamorado de ti, enamorado, enamorado de ti porque te extraño, enamorado de ti por el recuerdo, enamorado de ti. Sigo estando locamente enamorado. Enamorado de ti.